di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 800ª, 20ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de los residuos semanales! Están los residuos semanales dando vueltas. Sí que sí, todos en mi cabeza. Usted se está sintiendo enfermo, ¿verdad, señor Lagartija? Sí. Uno puede prever cuando me se va a enfermo. Sí, se ve muy enfermo, pero se ve siempre muy enfermo, así que yo imagino bueno. Que la cuestión será remontar toda esta situación en la que toda la nave María Tijuana, sí, afectada por un virus maligno, acabe con toda la tripulación. Por las dudas, y si eso llega a ocurrir, vamos a nombrarla quizás por última vez, ¿verdad? Sí, quiero mi vacuna. Sí. Señoras y señores, antes de vacunar al señor Lagartija con su chela sagrada, vamos a comenzar a ser partícipe de todo esto con su barbijo ultra especial. Ya saben, aquí tenemos todo en cuenta. Estamos muy juntos todos, así que cualquier cosa nos afecta a todos. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! ¡Yeah! Ahí está, ¿eh? Listo, el barbijo... Está bien el capitán. Sí, está bien. Parece Michael Jackson. Luego del fin de semana ya no. Es verdad. Luego del fin de semana otros rostros se verán aquí, sobre todo de la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. ¡Ah, bella muda! Pero ella siempre se la ve bien. Sí, siempre se la ve de espalda. Ah, tuvo un fin de semana terrible. Está perfecta. Efectivamente. A lo sumo, todo eso simboliza tocándose las sienes, ¿no? Como diciendo, ¡ah, no hable fuerte! ¡Qué jaqueca! Y esas cosas. Bueno, pero con todo el agua que toma. Sí, con todo eso hay que pagarlo, ¿no? Sí, es muy buena el agua, muda, es verdad. ¿No? Limpia todo. Oh, es espectacular. Bueno, señoras y señores, presentaremos ahora, mientras vemos la espalda a la muda, como vemos todos los viernes, prácticamente uno guarda una imagen del recuerdo de lo que... Claro, estás en un programa de radio y no te molesta. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el que nunca está desconcentrado, cuyo tercer ojo, ¿por qué tiene un tercer ojo? No lo muestra muy seguido, pero en efecto es el que le hace que todo esto funcione a la perfección. Bueno, que todo esto funcione, sí, está bien. Bueno, la perfección. La perfección. Con ustedes, Mico. ¡Ah, grande Mico! Sí, es verdad. Sí, gracias. Sí, Mico. Está bien, Mico. Gracias, Mico. Hay que agradecerse, sí, que Mico. Sí. Es una de tu carácter y, bueno. Ah, que sí, nos hemos olvidado el cumpleaños de Urpi. Es verdad. Y el Mico se siente dolido. Se toca el pecho y dice, ¿por qué? Bueno, si no hay razones para algunos olvidos. Señoras y señores, estaremos celebrando. Ya si nos hacía falta una excusa, vacunas para todos, muda, ¿eh? Señoras y señores, aquí estamos, listos y preparados. Vamos a cuidarnos de los idiotas, de los malpensados, de los sobones, de los histéricos y los traicioneros. Vamos a escudarnos contra las flechas de la arrogancia, la desidia y la incompetencia. Vamos a tratar de defendernos de aquello que nos afecta y nos derrota. Perderemos batallas, muchas. ¿Quién sabe la guerra? Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Konnichiwa, Tomodachis. ¡Ah, hola, Yota! Reportándose una vez más desde Veracruz City, México, su Tomodachi, Yota, Moteushi, y pues, ¡tanto tiempo, Yota! Y es que quería ser los partícipes del nacimiento de un nuevo ser. ¡Oh! Ah, eso, mientras estamos hablando, en China están haciendo un nuevo chino, ¿eh? Póngale. Y en México también estarán haciendo un nuevo mexicano. Sí que sí. Pero en este caso, un nuevo ser que va a nacer. Está próximo, dice, así es. Yota, no me digas que será padre. Sí, es verdad, será padre Yota. ¡Oh, qué impresionante! Lo cual nos habla de que no hay una lógica estricta dentro del mundo. Yo pensé que estaba todo el tiempo traduciendo, pero no. Sí, igualmente. Traduce y hace otras cosas. Este mensaje es interesante porque mientras traduce y hace otras cosas, nos acerca al pensamiento y a la planificación de un ingeniero de sistemas. Ah, perfecto. Que es muy diferente a la de un ser normal y corriente. Póngale, un lacayo común del reino. Por ejemplo, aquí dentro de la María Tijuana nosotros diríamos, ¡ay, no! ¿Cómo que ese niño? ¿Qué es mío? Ah, no, no es mío. Bueno, le agradezco. ¿Qué? ¿Que me casé alguna vez en Las Vegas? ¿Dónde están los papeles? ¿Pueden comprobar eso? Traigan el video. Ah, no, está bien. ¿Qué? ¿Me han llamado de la universidad? ¿Que está? Pero si yo no he dado las materias pertinentes. ¿O cuándo fue? ¿Fue en el año? No recuerdo el año. Así sería más o menos aquí. Sí que sí. ¿Quién me dice papá? No, niño, yo no te conozco de ningún lado. En cambio, un ingeniero de sistemas es así. Bueno, he desaparecido porque me he juntado y pues seré papá. Y con eso de que me gradué y todo esto, bueno, no he podido cumplir demasiado. Para junio termino mi carrera de ingeniería en sistemas computacionales. En julio cumplimos años con mi tocayo el señor Lagartija y yo. En agosto me titulo y mi fiesta de graduación. En septiembre, aproximadamente a mediados, nacerá mi niño. En octubre me casaré por el civil. En noviembre me casaré por la iglesia. Y ya en diciembre me prepararé para recibir un año nuevo en compañía de mi nueva familia y de todos los desintegrados. ¡Wow, cabrón! Estoy planificado, güey, ¿eh? ¡Que no se puede! ¡Que no salga! Y sí, sí se puede. Un ingeniero de sistemas debe prever todo su año de esta manera. Pero es como un superhéroe. Claro, es como un superhéroe. Sí, claro. Oh, este mes me gradúo, el otro tengo un niño, el otro la familia, el otro me caso, el otro... Y así está de organizada toda la vida de Yoto Motoshi, donde sin duda el oriente le ha afectado de determinada manera como para llevar una vida ordenada y dentro de los límites. Aquí el orden igualmente ha sido mínimamente alterado porque nacerá el niño y luego se casa por civil y luego por iglesia. Pero ya está bien, para diseñado que el niño así. Claro, sí, para que el niño diga, sí, muy bien. Puedo recordar. Puedo recordar todo eso. Bueno, Iván dice, por último, a todos los desintegrados, un abrazo grande, por lo tanto prometo seguir por aquí, me despido. ¿Cómo se llamará el niño? ¿Cómo se llamará el niño? Queremos conocer al niño. ¿Cómo será su habitación? Ah, será hombre, será mujer, será póngale. Niño, digo, será varón o no. Sí, nena. Sí. ¿Qué le obligarás a estudiar? ¿Qué frustraciones como padre le pasarás a él y lo obligarás a hacer realidad lo que tú no pudiste? ¿Qué cuestiones? Cuéntanos todos. Todos, queremos saber detalles. Konnichiwa, querido Tomodachi. Sí, y Yota Mateuchi, un abrazo para toda la gente de Veracruz City. Hola, me llamo Darío, el programa está buenísimo. Me caso el viernes, el sábado tengo un hijo. Ah, viene del amor No, eso no es. Hola, me llamo Darío, el programa está buenísimo. Bueno, arriba, saludos desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Sí que sí. Richard es de Guatemala. Ah, sí que sí. Dice, pues... Me quedó como una sensación de que había dicho nada más que así que sí, ayer. Así que sí. Y bueno, y se me puede repetir. Así que sí. Sí, dice, pues, sospecho del punto amarillo que está en la pared, dice Richard de Guatemala. Bueno, descubierto que era una mosca disfrazada de pollito. Y ahí se quedó tranquilo. Sí, suelen disfrazarse la deberían mosca. Ir a una fiesta de disfraces. Claro, fiesta de disfraces de mosca, donde ¿de qué estás tú? De pollito. Claro. En la fiesta de disfraces de mosca, si tú vas de mosca, está muy mal visto. Sí. Creo que hay changos que van así, por ejemplo, fiesta de disfraces van de traje. Dice, no, estoy de empresario. El carajo, come pollas. Disfrazate de polla. No, aparte son mucho más chingones. Es verdad. De disfraces de monjas, moscas. De monjas también, sí. ¿Cómo será? Fiesta de disfraces de monjas. Y vas de monja y es re chafa. No, claro, no, super no chafa. Puedes. Cuando el disfraz de monja nunca debe faltar ninguna fiesta claro. de disfraces. En una fiesta de disfraces, en un convento, ya estás como que, no, disfrazate no. de algo. Bueno, oigan, esto es muy extraño. Igual que cuando E.T. Costro que tenía una cosita en la mano. No sé, imagino que debe ser del verbo mostrar, que se le ha deformado por una cuestión de tecleo. Y cuando nació el doctor, en vez de pegarme a mí, le pegó a mi madre. Dice, ¿qué onda? Ah, eso es un signo. Ah, sí que sí. El doctor muy mal llevado. ¡Ah, caputa! ¡Esto que has parido! ¡Has traído esto al mundo! ¡Va! Y a cachetazos la traía. O a lo mejor por gritar demasiado. Fíjate si no tienes el 666. Claro. La mujer estaba pariendo y no paraba de gritar. Claro. Que ya te hemos sacado el niño. ¡Va, cállate! Y el doctor ya no quería más. Era como el 15º parto que tenía ese día en Guatemala. Es agotador. Es agotador y voy a entrar a pegarle a la madre. Bueno. Dice, ¿qué onda, chavos? ¿Verdad que no le han dado la dirección de donde estoy a la calaca? Dice, sigo vivo, rayos, saludos, Richard de Guatemala. Peces de Tarija, Bolivia. Ahora, hola, ¿cómo pez van desintegrados? Desde, no es pez de pescado, es pest, de peste. Ah, hola, pez. Hola, peste. Dice, sospecho que la pendeja de mi vecina quiere joder conmigo, ya que va todos los días a mi casa a preguntar estupideces. Y la verdad que no está buena, es una zorra. Dígale. Viene así encuerada, claro. Dice, entra a la habitación de Peste y dice, hace frío hoy. Hace frío hoy. Y Peste está sospechando. Esta es tu casa, ¿no? Claro. Perdón, ¿quieres azúcar? Te la traje en una taza. No, tengo un montón. Ah, no, pensé que podías necesitar. Y se retira y Peste ya está sospechando. Claro, sí. Igualmente, Peste puede ser de aquellos que sospechan de que toda mujer que tome determinada actitud quiere con ellos. Sí. Por ejemplo, ¡ah, respira, quiere conmigo! Póngale. No es tan así, Peste. Pero bueno, este es un caso especial, la de tu vecina. Saludos a la Muda, grande mico, sigan adelante. Muda, ni un gesto, a ver si Pez cree que quieres con él. ¡Carajo, cállate, pendejo! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¡Ah, sí que sí! Sí. Estoy oyendo su programa, dice aquí desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, donde están los estudios centrales de la CNN. No, están en Atlanta, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está. Bueno, dice, quería comentarles que tengo un compañero de trabajo que es un redneck. No sé lo que es redneck. ¿Sabe lo que es un redneck, señor García? Yo supongo que es algo rojo de red, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué? Algo rojo de red sería un red. Ah, no, redneck. Sí, no, redneck. Dice, a ver si entendemos lo que es un redneck. Llega al trabajo y me comenta, acabo de comprar un rifle de asalto nuevo y tengo como 500 rondas de balas en mi casa. Si alguien se me acerca, me lo chingo. Chale, dice, estos redneck se sienten militares, dice. A ver, y es como un mono gordo. A ver, ¿cómo póngale, es un redneck? Sí. Señoras y señores, ¿cómo es un redneck? Es como un mono gordo, tiene diabetes, presión alta y demás, y siempre se atasca 2 litros de soda al día. Aparte, en su coche hay como una capa de 50 centímetros de basura. ¡No es broma! Es decir, un redneck es un estadounidense norteamericano típico. Bueno, dice, claro, y más ahora con eso de las armas. Claro, ahora es en el estado de Florida. Sí. Ahí está que Jeff Bush. Sí, que no podía ser otro. No podía ser otro, es verdad. Bueno, entre otras cosas, va a ser una ley donde tú podrás, en defensa propia, matar a quien quieras. A quien quieras, sí. Claro, sí, eso, sí. No, si eres en negro. Defensa, negro y latino no, porque algunos dijeron, buenísimo. No, no. Ahí se va a complicar un poco la situación. Pero si eres un ciudadano norteamericano, seguramente estás por ahí y dices, tocaste mi auto, va, un tiro en la cabeza. Todo es en defensa propia en los Estados Unidos de Norteamérica, más en el estado de Florida, donde está Jeff Bush. Jeff Bush es ni más ni menos que el hermano de George W. Bush, presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, pertenece a la gran y hermosa familia Bush. ¡Chinguen su madre! Una mentada a los rednecks gringos, dice, un abrazo, Don Gabo de Atlanta. Don Gabo de Atlanta, Georgia, que nos recuerda a nuestro querido amigo Gabriel de Houston. Sí que sí. Gabo, ¿estará en el pasado todavía, Gabo? Ah, es probable. Sigue en el pasado. Bueno, Gabo, un abrazo para cuando escuches sí, acércate, este cabrón. Que será en unos días, acércate al presente. Un saludo y un abrazo de su amigazo, el Budo Gang. Ja, hola, Budo Gang. El rey de Guadalajara, para comentarles que hace un calor de la rechingada y sí más. Sí. Y más con eso que se incendió un bosque cercano, por lo claro, que con eso mucho más. Un chinga su madre para el pendejo del gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña. ¿Que fuera que lo incendió? Él incendió. Estaba fumando. Claro. Dijo, qué bello los bosques de mi estado. Y luego se retiró, se dio media vuelta y se olvidó de apagar el cigarro. Sí. Se vaya nada. Entre sus brillantes declaraciones dijo, Ya le vamos a poner atención al bosque de la primavera. ¡Pendejo de mierda! Ya que se quemaron como 3.000 hectáreas. Ay, en una de sí, cuando años. Ya no quede bosque, ahí dirá, bueno, aquí ya podemos construir algo. Claro, le prestaremos atención. Ya está. Esta tierra se puede vender. Es vendible y es edificable, así sí, que al carajo sí. Come pollas, le dirá el gobernador Francisco Ramírez Acuña. Dice, bueno, me estoy chingando una sabrosa chistorra con unas cervezas. Aquí le dan cara aproximadamente 89 centavos. ¿Qué tiene que ver esto? Se está prendiendo fuego, Jalisco. Sí, entonces, cabrón. ¿Qué es esto? Bueno, pensaba en una hembra, o será cuya. Dice, o será el primer cuyo travesti. Señor Lartija, una duda. ¿Por qué los pinches cocos tienen agua y no agua con vodka? ¿O solo vodka? Saludos a esta estrella hermosa, alfa y omega del amor, llamada La Muda. ¿Hay cocos que tienen vodka? Sí que sí. Harto? Yo sí tengo. Vale, tenía, porque ya los he bebido. Pero es sencillo, ¿eh? Les haces un orificio. Sí. Y le pones vodka. Vodka. Claro. Como los mates de vodka, sí, señor. Y pega. Ah, si vieras, ¿eh? Les cuento que todos los días escucho su programa, pero nunca leen mis correos, ya que están empezando a caer mal. Espero que este correo tampoco lo lean, cosa que así ya no los voy a escuchar más. Bueno, ¿por qué existe el dinero? Maldito dinero, sin él no puedes hacer nada. Debo dinero y estoy o sea, colgado y jodido. Solo pienso en una chica que no me hace caso. Es bien difícil, para colmo, no tengo dinero. Para indicarle claro, un café. Es por eso que no te hace caso. Claro. Entonces, no la pueden invitar a un café. Una de romántico. Póngale sí. La luna en una plaza. Sí, una salida. Puede ser. Pero después ya hay que gastar mucho lana. Segunda salida. Mira la luna y ahí está en el mismo lugar, güey. Ya sufrió la chingada. Llévame a algún lugar y ahí estás cagado. Te comprendemos, Carlos de Arequipa. Sí, es todo por el dinero. Sí, el dinero mueve al mundo. Maldito hijo de su mamá. ¿Quién inventó el dinero? Pero sin él no se puede vivir. ¿Qué dilema? Saludos, Carlos de Arequipa. ¿Qué se queja? ¿Qué dilema, Hablando del dilema de que no leemos un mensaje, está muy triste por eso. Hola, pequeños saltamontes, ¿podrían ustedes aclarar si algo saben al respecto? ¿Qué mierda hacen los cabrones cardenales cuando se encierran a elegir al nuevo papa? ¿Se disfrazan de sedas y se colocan bonetes? ¿Pero qué carajo hacen ahí adentro? ¿Acaso es una especie de campamento donde se empedan y sale uno campeón? Abrazos, el boloso de Mar del Plata. Cuentan historias entre ellos. Sí, porque nadie toman sabe. Toman el té, ¿verdad? Sí. Y cuentan historias de, por ejemplo, yo soy más bueno que tú, ¿no? Sí, que sí. Cosas. Y el que es más bueno de todos. De todos es el Papa. Es el Papa. Ese es como sí. El campeón, tiene claro, razón entonces sí. El boloso. Uh-huh. Y bonetes también se ponen bonetes. ¿Es el que es más bueno o el que más poder tiene? No sé. ¿Poder político dentro del Vaticano? Póngale. No, güey, es el más bueno. Ah, es el más bueno. Sí, es el más bueno. Desmejorado de Guadalajara, Jalisco, México, dice: ¿qué tal a todos los tripulantes de la María Tijuana? Sospecho que nos están cargando la chingada. Ya que aquí en Guadalajara el lunes inició un incendio en el bosque de la primavera. ¡Oh, sí que sí! Sí, ya sabemos que según la información que tenemos sí. Aquí, fue el gobernador que lo comenzó. Se estaba fumando, bueno, ya te contamos la historia, es mejorado. Dice, hasta el día de hoy están a punto de controlarlo, pero ya está controlado. Es que los bomberos están ahí como que controlan. Sí. Y dice, ya creo que está controlado. Y la llamarada vuelve a crecer. Es el viento. Es el viento que todo lo chinga. El lunes. Otro cigarro, ¿no? El mismo bombero. Claro. Dice, creo que ya está. Sí. Y así sigue, van a estar años, ¿eh? Hasta el día de hoy están a punto de controlarlo, pero ya se han consumido más de 2.000 hectáreas y el gobierno anualmente reforesta 1.500 hectáreas. Para acabarla de chingar, el humo está con madres. Se han suspendido las clases en primaria y secundaria, es un verdadero caos. Ni modo, tendremos que participar sembrando más árboles. Saludos a la moda. Eso es ver la parte positiva. Claro, sí. Si él ya está todo lleno de humo, casi el calor le está quemando las nalgas al desmejorado, ve todo, las 2.000 hectáreas arrasadas y lo único que piensa es, bueno, tendremos que plantar más árboles, árboles, mejor sí, dicho. Con gente como tú desmejorado, no habrá incendio. Siempre hay cosas peores. Yo vi en la televisión que en Argentina se estaba quemando un basural. Sí. Imagínese la mierda que claro. Sale la basura esa. Por lo menos ahí son árboles, claro, ¿no? Aparte, sí. Imagínate tú que apagan todo el incendio. Póngale. No, dice, ya está controlado el incendio y tsunami. A la mierda todo el estado de Jalisco. No, siempre hay cosas peores. Por lo menos hay lugar donde plantarlo. Sí. Un abrazo para aguanta el humo. Sí, para toda la gente de Guadalajara. Cara, Jalisco, México. Aguanta el humo sonó otra cosa, pero no importa. Mientras hay gente aguantando el humo y mientras escucha este programa, saludamos a Chesterman de Tarija, Bolivia. Si lo aguanta demasiado pasa eso. Chesterman de Tarija, Bolivia, y se le saludo y les dice: ¡ay, carajo, he visto al niño elefante! Me levanté de la cama cuando me disponía a salir. Se escuchó una música celestial de fondo, luego una luz incandescente y apareció el niño elefante. Y me dijo: ¡ya no esperé! ¡Ah, era el Padre Celestial! Sí, era más el Padre Celestial que el niño elefante, me parece. Sí que sí. Dice, me quedé estupefacto tratando de entender el mensaje. Luego dijo, ella no vendrá. Luego entendí que se trataba de Natalia. Ah, sí, Natalia no regresará. No, Natalia no va a ir. No, olvídala. Después desapareció. Para mí que fue porque pasó el efecto de la pastilla que me recetó el médico. Pero mañana mismo voy al médico para que me recete más y tener más encuentros con el niño elefante. Saludos, cabrones, desde Tarija, Bolivia, para los navegantes del espacio y para la Liga de la Justicia, que ya me reclamó. Hasta la próxima, atentamente, Chesterman, viendo al niño elefante. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, Lu, tú que eres de Lima, Perú. ¡Ah, linda Lu! Sí, linda Lu llega para pasarnos un reto, es verdad, pero no le tenemos que pedir disculpas a Lu, sino a Urpi. Sinceramente, lo que ha ocurrido es que hemos perdido la distancia y sí el parámetro. Sí. Urpi, perdónanos. Y para nosotros en el día de hoy es el cumpleaños. Bueno, ya, Mico. Ya, Mico, no te enchiles. Lu dice, bueno, sospecho, aunque se está volviendo costumbre, que olvidaron el cumpleaños de Urpi, que fue el 27. Estaban quedando mal, chicos, sí. Ya vinimos mal, uno sí, estamos sí, sí. Quedando mal, somos así. Y por otro lado llega Neo de Arequipa, Neo. A pesar de ser la República Independiente de Arequipa, pertenece al Perú y al sentimiento que se une a Urpi en su cumpleaños. Neo dice, bueno, primero decirles que cómo puede ser que se olvidaron del cumpleaños de Urpi. Oh, hoy día no se puede ya creer en nada. ¿Lo leerán? ¿Cuándo lo leerán? Yo no lo puedo creer esto. Bueno, pero no importa. El jueves es mi cumple, es el cumple de Urpi, así que solo decirles que le mando una vez. No, el jueves ya ha sido en el día de ayer el cumpleaños de Urpi. Sí que sí. El día de ayer. Ayer. Fue el 27 exactamente el día de cumpleaños ayer. De Urpi. El día de ayer. No nos hemos retrasado tanto. No. Tampoco nos pueden mentar la madre por eso. Así que pido por favor a todos los amigos, enemigos, asiduos, afectos al cariño de Urpi. Nosotros ahora le cantaremos el día después del cumpleaños que sí. Tiene mucho más peso simbólico que sí cantar que sí. El feliz cumpleaños. Así que... Un día después de tu cumpleaños feliz, un día después de tu cumpleaños feliz, un día después de tu cumpleaños, Urpi. Que los cumplas feliz. Ahí está Urpi. Felicidades, Urpi. Estaremos brindamos por Urpi en el día posterior. Ah, ya estás grande, ¿eh? Ya está grande Urpi, es verdad. Nuestra pequeña cuya ha crecido, sí que sí. Su culita de cuya es cola de pequeño pony. Póngale. Y sus patitas están congeladas y ella está bien roja porque no por una cuestión política, sino porque ha estado tomando sol a pesar del frío de la chingaca en el hemisferio sur en este momento. A ella no le importa, sale el sol y toca. No. Ahí está, vestido con una sotana, un cirio en la mano y tratando de evangelizarte, se acerca... ¡El idiota del pueblo! ¡Ja, hola, idiota! Me uno a la cruzada por un domingo a la mañana en paz, dice. A mí me pasa algo parecido. Tengo una radio digital portátil, o sea, un Walkman que no tiene cassette o un Discman que no tiene CD. Claro, algo le falta. Ya me tuvieron que entender, dice. El tema es que esa huevada tiene sintonía automática. Son esas que automáticamente se que te sí. Pone la radio, ¿no? Y cada vez que me muevo un poco, busca otra frecuencia, la que sigue. Y ahí aparece un pastor evangélico de sí, no sé dónde. Una frecuencia claro, de algo y una evangélica. Otra frecuencia de algo y una y evangélica. Otra evangélica. En algunos países latinoamericanos sí, es una frecuencia evangélica. Sí, una sí, frecuencia. Sí. Una frecuencia que parece frecuencia, pero que es evangélica. Que es evangélica también, frecuencia sí. Musical que tú de pronto dices, ah, está chido la música que están poniendo. Y de pronto dice, todo esto se lo debemos a Dios, así que alístense y al carajo come polla. Y sigue la música. Póngale ese. Y bueno, y así es. Los evangélicos están tomando el aire radial. Sí, que sí. Pero de alguna manera esto lo está afectando el idiota del pueblo que ya tiene el cirio claro. En la mano y no sabe para dónde ir. Dice, y me dice una voz de pene. Dice, usted al niño debe tratarlo con amor y respeto. Pues el niño, al irse acostumbrando a ese sano ejemplo, una vez adulto será educado y amoroso. Pero eso es el Kama Sutra. Claro, pero es la... Sí, no sabemos de dónde. ¿Estás seguro que es evangélica? Porque, claro, porque es evangélica y se preocupa por la familia, cómo educar al niño y todo eso. Pero bueno, es la radio que escuchaba Michael Jackson. Educado y amoroso mis pelotas, dice el idiota del pueblo que ya se cansó. Porque no tiene niño aparte. Claro. Entonces no sabe a quién tratar de esa manera. Me tienen harto. Cada vez que empieza en caso, tengo que empezar a imitar a Christopher Lee, dice, y quedarme quieto. Porque si no, se me va la sintonía y me aparece el pastor voz de pene. Bienvenidos amigos, esta es la iglesia ortodoxa super aficionada del mundo y mi nombre es el pastor Boys de Pene. Alegría. Alegría y diversión. Pastor, los oyentes, ahora que oven este programa, sean benditos con la palabra Don Nino Elefante. Don Nino Elefante llegará a su casa, llegará a usted, que falta salud, que falta dinero, que falta amor. Ya están solo la presencia la brigada para comunicación. Recuerden, estamos en el templo de 18:30, 19:30, 20:30, 25:30 y los domingos con la super mega fiesta de todo el mundo encuerado en el templo. ¿Eh? ¿Vosé va a venir con nosotros, no, lagartillo? No, tengo otra cosa que hacer. Agradezco. Para vosé, vas tomando cu. Hola mis amigos del María Tijuana, les escribo desde Tarija. Quiero aprovechar que Radio Luis de Fuentes es una de las más escuchadas para decirles que mi vida es una mierda. Chinga su madre a todas las minas que son unas calientahuevo. Aquí les va un chistorete. Un chistorete que debemos, ¿cómo decirlo, señora Artica? No contar el chistorete así nomás, sino que ya que estamos aquí, podemos interpretarlo. Ah, perfecto. Usted hará el cumpa 1 y yo haré el cumpa 2. Entro al lugar donde está usted y le digo: oiga, cumpa, que tiene un plátano en la oreja izquierda. Que no escucho bien. Que, cumpa, tiene un plátano en la oreja izquierda. No escucho bien. Cumpa, es que tiene un plátano en la oreja izquierda. No escucho bien. Pero cabrón, cumpa, tiene un plátano en la oreja izquierda. Ey, cumpa, ¿por qué no me habla de la oreja derecha? Que tengo un plátano en la oreja izquierda. Está bueno. Está bueno. A mí también. Sí, sí. Chido, ¿eh? Bueno, ahí te viste, el amigo de Tarija. No firma esto al final, el amigo de Tarija. Bueno, al carajo. Bueno, amigos espaciales, sospecho con el pecho de la muda que la nave María Tijuana debe ser un carro antimotines o un patrullero. Tal vez ni siquiera es una nave y en realidad es un carro de asalto lleno de luces policiales y sirenas. Si no, no me explico cómo se suben tantos policías. ¿Qué es eso de que hay buenos y malos? Son cortafugas y punto. Postdata, sospecho que pronto vuestro programa será materia obligatoria en alguna academia. Un abrazo para todos y circulen, circulen, que aquí no ha pasado nada. Dice, sí que sí. El boloso de este Mar del Plata, República. Circulen, circulen. Circulen, circulen. No hay nada que ver aquí. Afirmativo, no hay nada que ver aquí, por favor, ¿eh? Steffi es de Juliaca. Dice: hola, no sé, pero sospecho de que ya no es perreo, sino es chuluculum. Dice: chuluculum, es, estoy muy confundida. ¿Cómo explicarían ese cambio de perreo a chuculum? Que en realidad no es chuculucum y ahora es chuculum. Bueno, chuculum. No entiendo. Son cosas de la danza que la cosa es refrescarse sí, uno contra. No lo sabemos. Sí, no te preocupes, Steffi. Tú le digas como le digas, baila y ya está. Sí. Marisa del Trelew Chubut dice: quiero quejarme de todas las madrastras. Son todas unas brujas, en especial la mía. Fuac, fuac, dice Marisa del Trelew. Abocada a esto de continuar con eso que nos ha explicado Walt Disney en prácticamente todas sus películas. Que las madrastras son malas. Son bien pinche malas. Sí, sí. Ya lo dijo Cenicienta, ya lo dijo justamente Blancanieves. Blancanieves. Y ya lo dijo La Bella Durmiente. Sí que y ya lo dijo Bambi. Sí. Y ya lo dijo El Rey León. Sí. Y ahora lo dice Marisa. Sí, no, sí, las sí. Madrastras, bueno, son. No olvidemos a la indiecita. Tampoco. Pocahontas. No olvidemos a Pocahontas. La madrastra Malísima. Oh. Pero si la viera. Hola, navegantes. Antes, un saludo para todos los tarijeños. Soy el Wey de Tarija, Bolivia. Hola, Wey. Quiero que le hagan un favor. Mándenle un chinga a su madre para todos mis profes, que son los que me hicieron subir al techo de mi puto colegio arreglando unos cables. Como aquí bajo considerablemente la temperatura y en ese momento hacía un puto frío, se nos congeló ahí arriba, la puta madre. Bueno, ¿y qué clase de colegio es este? Sí, la verdad. El colegio se entra por eso y dice: no tengo cable, en mi casa no me llegan las señales de deporte. Suban todos al alumnado. No, no entendemos qué está. ¿De qué estudian ahí? A lo mejor estudian para conectar cables y esas cosas. Ah, claro, y es un trabajo práctico, cabrón. Es un trabajo práctico, güey, tú no entiendes está bien, nada. Tienen que hacerlo. Sigue estudiando y haz lo que te dicen tus maestros, que para eso son maestros y tú alumno. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. El sábado pasado el policía Chafa me invitó a su casa. Ajá. No a mí, sino al maleante a quien le estoy pasando. Ah, maleante, ¿qué tal? El maleante de Orange, California, nos cuenta. Me invitó a la casa para festejar el cumpleaños de su novia Brigitte. Quienes escuchan este programa conocerán la historia, la historia de sí, entre el Brigitte, maleante, la mujer sí, del policía sí. Chafa y el maleante, ¿no? Sí, sí, así sí, que, es un triángulo. Claro, es un triángulo, bizarro, sí. Dice, como todos sabrán, ella y yo no nos soportamos. Al llegar, lo primero que hizo fue decirme, ¿de quién es ese carro que está ahí en el estacionamiento? Como todos sabrán, era el mío. Sí, sí. Bueno, sí. Y todas esas cosas las hice para romperme las pelotas, así que fui y me levanté del sillón, bajé a mover mi carro. Al tratar de abrir la puerta, luego de ese trámite, la muy guarra la había echado con llave, la había cerrado con llave. Sí. Tuve que esperar a que llegaran otros invitados y así pude entrar nuevamente. Cuando entré, la muy cabrona dijo, oh, perdón, pensé que te había ido. Me propuse no hacer ningún coraje, así que comencé a practicar, a platicar con los invitados. Claro, pasaron sí, dos horas y el ambiente no era muy bueno. Ustedes ya saben, el 95% eran gringos. Y estos hijos de puta no saben ponerle sabor a las fiestas como nosotros, los latinoamericanos. Imagino gringos que, y policías. Claro, sí, muchos policías. Policía, claro. Y más, policías gringos. Sí, entonces, sí. Si te caía un vaso de cerveza no, y, te daban con todo. Pero bueno, en este caso estaba muy aburrido. Así que, bueno, yo me dispuse a poner un poco de ambiente y me fui a buscar a unos amigos. Necesitamos más ambiente. Para eso, el polichafa me dijo, bueno, tú haz lo que tengas que hacer. Me puse en contacto con unos amigos y como a los 50 minutos llegaron mi amigo con otros amigos, amigas, claro está. Brigitte hizo una cara de molestia, pero a mí me valió. La fiesta terminó como a las 4 de la mañana, todos bien ebrios, decidimos irnos a Tijuana, cruzaron la frontera y bueno, y ahí la seguimos. Cuando bajé de mi coche, encontré las dos llantas traseras ponchadas y una nota que decía, ojo por ojo. Como se podrán dar cuenta, no soy del agrado. ¡Qué de Brigitte! Perra. Saludos del maleante. Perra rencorosa y con esperó su tiempo, ¿verdad? Sí, que porque sí. La anterior venganza del maleante había sido como hace dos meses, claro, creo, tener memoria de eso. Que le había hecho lo mismo. Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, ¿qué te esperará para la próxima, maleante? No sé, no me gustaría estar en tu pellejo. Por las dudas, la próxima que el poli chafa te invite, asegúrate de que Brigitte no sí, sé que sí, vigila todos tus movimientos, sus movimientos y esas cosas, ¿no? Llega Palomita Fortis de Norteamérica. Dice, estaba echando la hueva y al mismo tiempo no haciendo lo mucho que tengo que hacer y quisiera corregir al señor Lagartija con su comentario que a mí me gusta coger en público. Ah, ¿no? No. Dice, a lo que me toquen las tetas en público con testigos y gente así. No es así, dice. Ah, no es así. Dice, yo prefiero los lugares recónditos y que tengan cierta privacidad. Por ejemplo, los últimos pisos de los rascacielos, los campanarios o torres de edificios medievales, estacionamientos de trenes con gente, pero no muy transitada, el sofá de mi casa, mientras mis papás toman una fiesta, un carro en movimiento, estacionamientos, el asiento delantero o el de atrás, los asientos de abajo, el techo de los edificios. ¿Qué más? A ver, déjenme recordar. Ah, sí, las sillas. Bueno, en habitaciones con otras personas durmiendo, en baños de casas, la mía, la de mis amigos o la de mi novio. A ver qué más. Bueno, creo que nada más. En habitaciones con otras personas durmiendo. ¿Cuántos se habrán hecho los dormidos? Sí, sí. Claro, dice, oh, me desperté. ¿Qué pasó aquí? Y esas cosas, ¿no? Bueno, creo que nada más. Y recuerden, odio que me toquen las tetas cuando la gente ve. Ah, está bien. Así que perdón por la confusión. Por favor, que la gente no vea. Sí, sí. Que mire para otro lado, disimulen un poco. Dice, bueno, de hecho he terminado con un muchacho porque lo hizo hace unos años. Claro, estaba en el estadio de los Giants. Sí. ¡Ah, teta! Decía. ¡Titen! ¡Titen! Y salieron por el cartel luminoso. Justo. justo claro, le estaban enfocando. Se escuchaban esas, y estaba por la pantalla. Vi esas musiquitas palomitas y ¡oh! Claro, con esas musiquitas pedorras que ponen en la quinta entrada para pa pa pa pa pa pa para pa pa, y salía palomita, claro, con manos en los pechos. Manos, ¿no?, en los pechos, que no, y no eran las de ella. Claro. Ella estaba gritando el gol. No hay gol en el béisbol, bruto. Ah, bueno, qué sé yo. Bueno, y ese hola, campanita. Cuestión. ¿Qué pasó? Que puede tranquilamente haber gritado un gol si le vale madre esa palomita. Claro que sí. Se toquen los Titans. Bueno, en baños de... Ah, ahí está la larga lista de donde le podemos tocar los pechos a palomitas. Si ella nos autoriza. Ah, perfecto. Está muy bien. Siempre a las damas hay que pedir autorización. Sí. Eso está muy y mal. Y palomita te da todo el reglamento. Palomita te entrega el reglamento de los lugares donde puedes o no puedes. Si le gustaste, ¿no? Postdata, yo aprieto el 1 para que la muda se quede. Y hay mucha mujer bella en la tierra. Palomita Fortis desde Búfalo, Estados Unidos de Norteamérica. Un beso, igual palomita. Baja, Igualmente insistimos en que todos tienen una novia como palomita en alguna tierra. Claro, exactamente. Bueno, desde aquí, tierra veo un mal. Bueno, pero deje la tierra tranquila porque tengo a Amanda Enrique el insecto por aquí, no, a Rodrigo Calle de Culiacán, Perú, a Glory de Tarija, Perú, que los políticos son los hijos de puta, dice Gloria. No, pero... A gente como va, aquí nos pasa un tema de Jaime. Ah, un tema no, en realidad es un chistorete, Jaimito, que ya lo hemos contado aquí, es el Pilox. Hola chicos, ¿cómo les va? Manden un saludo y un beso para toda la gente de boliviano, en especial los tarijeños. Un saludo para ellos, para Juan Camilo de Bogotá, Colombia, para así de La Concha. Es un lugar que se llama así, sí. Muy lindo. Bueno, y bueno, para toda la gente que ha estado por aquí, le robamos nada más que tenga paciencia. ¡Ay, carajo! Veo muy mal son la tierra. Muchos, y le mandamos un abrazo grande para Otto W, que lo vemos, para Cristian de los Ríos de San Juan, Argentina. Sí, bueno, que sí. Señor Lartija, espérate, mico. Señor Lartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo de plástico y con boca de trompeta. ¿Plástico, güey? ¿Con boca de trompeta? ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué? ¿No le conté la historia de la niña boca de trompeta y al niño cara de plástico? Pues yo no me acuerdo, güey. ¡Ja! ¡Bingo! ¡Hola, amigos! Okay, ya está. ¿Cómo hola, están todos? Estamos todos bien. Les voy a contar la historia de la niña boca de trompeta y el joven cara de plástico. ¡Wow! La niña boca de trompeta vivía en un pueblillo. ¿En un pueblillo? Sí. Iba a la escuela como todas las niñas. Y un día el profesor, el maestro o lo que sea, sí, chambelán, le dio un trabajo para realizar. Sí, sí, le dio un trabajo para un trabajo práctico, ¿la? Para realizar en la casa. Ah. Y todos los niños del pueblo se juntaron para hacer el trabajo. Sí. Tenían que hacer una nave espacial. ¿Una nave espacial, cabrón? Y no sabían porque el maestro, profesor chambelán, no le explicó bien. Hay profesores que hacen eso, ¿no? Sí que a sí. A la próxima tráiganme una mamada. Y hagan de papel una nave espacial. Bien, bien. Y la niña boca de trompeta dijo, ah, yo sé, no busquen. Mi abuelo fue astronauta. Mi abuelo era Neil Armstrong. Neil Armstrong, el astronauta que pisó la luna por primera vez. Sí que sí. Y yo me sé cómo hacer todas estas mamadas. Pero era, dijo la niña. Pero realmente la niña boca de trompeta era el que del... Hizo un bollito. Sí, hizo un bollito. Con unos papeles, los pegó. Ajá. Con una pasta que tenía. Claro. Y dijo, es así. Y se fue. Los niños miraron eso y dijeron, bueno. Es el ejemplo. Llevaron eso al colegio. Ah. Y al profesor los madrió. Ah. Esto es una porquería, no es una espacial. A la basura, cero para todos. Sí que sí. Expulsados de la escuela. Y la niña... Sonreía la niña. Sonreía, todo el tiempo. Sonreía. Sí. Sí que sí. ¿Ah? Se juntaron por la noche a escuchar música y a tomar unos... bebidas. ¿Con otros amigos o con los compañeros? Con los compañeros con la guía la habían odiado. Compañeros y otros amigos. Otros salía, amigos, sí, claro, sí, sí, sí, sí, sí. Escuchaban los Beatles cuando la niña boca de trompeta dijo, ¡ja! ¡Qué bella canción! ¡Yellow Submarine! ¡Yellow Submarine! ¡Deben disfrutarla gracias a mí! Uy, sí, gracias a la niña boca sí de trompeta. Sí que sí. Mi tía me llevaba todas las tardes a la casa de John Lennon cuando compuso esta canción. Y yo siempre iba con una blusa amarilla. Y John me decía, ¡oh! Bello submarino amarillito. Componeré un tema, una canción con tu rostro tan bello. John Lennon. Es que ya me suena. Los niños la miraban como diciendo, pero qué extraño. Todo el tiempo hablando de ella, sí que sí. Esta morra. Por hablar de ella, perdió a todos los amigos. Oh, ya le sonaba gorda, ¿no? Por hablar de ella, perdió a todos los familiares. Ya nadie la quería. Ni los familiares, ni no, los que no, usted no pasaba por la puerta de la casa y escuchaba que ella estaba sola, mirándose al espejo y diciendo, ah, recuerdo cuando fui al primer ensayo de Elton John. Oh. Ah, recuerdo cuando le presenté a Gala, a Dalí. Pues estaba bien pinche mentirosa la morra. Era bastante mentirosa. Sí, niña. Pero aparte no escuchaba a nadie. A nadie escuchaba. Claro, ella tiraba y tiraba cosas. Su mundo. Sí, que entonces sí. Eran cosas que ella había vivido, que ella... ¡Del otro lado del monte! ¡Ay, cabrón! ¡Del otro lado del monte! ¡Del otro lado del monte! Vivía el joven cara de plástico. Que era muy guapo. Ah, guapo. Muy guapo. Todas las niñas querían estar con él. Suspiraban, ¿verdad? Pasaban por las calles. Ah. A pesar de su sonrisa constante. ¿Sí? Y de su belleza, solo se limitaba a decir tres frases. ¿Tres frases? ¡Wow! ¡Esto es genial! ¿Cómo está mi peinado? Nos vemos a la próxima. ¿Solo eso decía el cabrón? Solo eso decía. Ah. Entonces las niñas querían estar con él, pero duraba muy poco. Ya, no tenían tema de conversación. Claro, ¿no? Porque... ya como estaba peinado, pues, y las niñas se aburrían, no pasaba nada y se iban. Es verdad, es verdad. Qué triste historia. El niño estaba muy mal. Sí, me imagino. Es una situación... Bueno, pero él se lo buscaba. Estaba totalmente deprimido. Estaba deprimido. Y decía... ¡Wow! ¡Esto es genial! Claro, claro. Pero no podías pensarlo de otra manera. ¿Cómo está mi peinado? Sí, era lo único que decía, pero estaba muy deprimido. Y claro, sí, se nota en la forma, ¿no? ¡Hasta que se le presentó el niño elefante! ¡El niño elefante! ¡Sí que sí, cabrón! ¡Alabado sea! El niño elefante lo miró y le dijo, joven cara de plástico, estás muy mal. Camina hacia el norte. Y que te lleve la chingada. ¿Ese fue el mensaje del niño elefante? Y se fue, sí, sí. Lo sí, siguió, ¿no? No, no daba para hablar mucho tiempo con él. No, es verdad, porque ya porque lo respondía. Solo decía eso, ¿sabes? ¿Cómo está mi peinado, niño elefante, ni madres? El joven cara de plástico le hizo caso y caminó hacia el norte. Caminó y caminó. Y caminó y caminó. Caminó. Hasta que llegó al pueblo donde vivía la niña boca de trompeta. Ah, pues estaba al norte de donde estaba... Sí que sí. Fíjese. Sin saberlo, pasó por la puerta de la casa y escuchó que la niña boca de trompeta decía... Recuerdo cuando le dije a Kennedy, agáchate, te van a disparar. Wow. Él se asomó y le dijo, wow, eso es genial. Pero claro, imagínate. Sí, yo estaba al lado de él, aunque no saliera el video. Y el joven le dice, ah, ¿cómo está mi peinado? Bien, pero no tan bien como el que yo le hice a Elvis aquella noche en el show de Las Vegas. Pero mira, la mamona siempre seguía hablando de ella, qué cabrona. Él le dijo, nos vemos en la próxima. Y ella lo miró y le dijo, no, no hubo próxima, idiota. Él se quitó la vida en esa noche. ¡Changos! Y él le dijo, ¡wow, eso es genial! No, y empezaron de nuevo. Y ella le dijo, sí, tan genial como la última entrega de los premios Grammy que organicé yo. No, pero y así siguieron hablando y hablando y hablando y hablando, hablando, claro, de por vida. Ninguno se escuchaba, pero eran felices. Pero claro que sí. Pero bueno, esto nos demuestra una vez más, el niño elefante ha demostrado a través de sus parábolas y sus metáforas y sus maravillas, que siempre hay alguien esperándonos, que por más que no encontremos alguna luz detrás de ahí, que nos podamos formar en parejas. Güey, ¿de qué hablas? Y lograr que tu pareja... No, que no. ¿No? ¡No! ¡Esa fue la primera pareja de conductores de televisión! Pequeña y bella pantalla de televisión que todo ilumina, que es nuestro hogar. Recuérdenos por siempre. Lo importante es la sonrisa, lo importante es mentirse y creerse, lo importante es no escuchar a nadie y escucharse uno mismo y ser egocéntrico. Eso es lo que nos enseña en esta frase el niño elefante y sus discursos, ¿verdad? Sí que bueno, sí. Ahí, señoras y señores, nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la por la, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Nuevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Ser. Azul FM. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM Darum. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero en televisión. Si ustedes quieren verlo, hay repeticiones todos los sábados a partir de las 2 de la mañana por el canal 558 de Miami. Televisión sí, aficionada. Sí, señoras y señores, nos despedimos. Recuerda el sitio final, oficial, canaltrans.com. Sí, es el final. Es el final de un sitio. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día lunes. Sí, muda, no nos vamos a confundir. Sí que sí. Más, señoras y señores, esto así. Ah, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale, no, póngale por caso. Don Yota Motoshi, que ha llegado aquí después sí de tanto tiempo. Cabrón. Ya lo extrañábamos a nuestro amigo. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.